9:49. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al azar, nos envió el capítulo 12 nuevamente. El día de ayer hablamos del capítulo 12, el apartado número 5, y hoy nos tocó el apartado número 4. Fue coincidencia, sinceramente, porque pues donde lo abrí, pues no tenía que ver con, no tenía ninguna separación, pues, y se abrió ahí. Así que hoy nos toca buscar y hallar, que así se titula el apartado número 4 del capítulo 12 del libro Un Curso de Milagros. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Buscar y hallar. El ego está seguro de que el amor es peligroso, y esta es siempre su enseñanza principal. Nunca lo expresa de este modo. Al contrario, todo el que cree que el ego es la salvación parece estar profundamente inmerso en la búsqueda del amor. El ego, sin embargo, aunque alienta con gran insistencia la búsqueda del amor, pone una condición: que no se encuentre. Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera: busca, pero no halles. Esta es la única promesa que el ego te hace y la única que cumplirá, pues el ego persigue su objetivo con fanática insistencia, y su juicio, aunque seriamente menoscabado, es completamente coherente. La búsqueda que el ego emprende está, por lo tanto, condenada al fracaso. Y como también te enseña que él es tu identidad, su consejo te embarca en una jornada que siempre acaba en una percepción de autoderrota. Pues el ego es incapaz de amar, y en su frenética búsqueda de amor, anda en pos de lo que teme encontrar. La búsqueda es inevitable porque el ego es parte de tu mente, y debido a su origen, él no está totalmente dividido, pues de lo contrario carecería por completo de credibilidad. Tu mente es la que cree en él y la que le otorga existencia. Sin embargo, es también tu mente la que tiene el poder de negar su existencia. Y eso es, sin duda, lo que harás cuando te des cuenta exactamente de la clase de jornada en la que el ego te embarca. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos de Buscar y Hallar. Y es curioso que hoy recordemos esto, ¿no? De que el ego está seguro de que el amor es peligroso. O sea, ¿por qué? Porque el ego no es amor. Porque el ego no está para brindarnos amor ni para brindarles nosotros amor a los demás. Entonces, cuando nosotros vivimos nuestra vida a través del ego, vamos a tener, ya hemos dicho, muchos problemas, entre comillas, y conflictos, ¿no? El día de ayer estaba viendo un podcast y se me hizo curioso, ¿no? Todo lo que decían. Escuché dos podcasts en diferentes ocasiones durante el día mientras estaba haciendo cosas. Y uno era como de motivación o superación o encontrar tu equilibrio. No recuerdo, o sea, no lo vi completo. Y decía muchas cosas muy ciertas, pero también había otras cosas que pues te enredan un poco, ¿no? Entonces, ya saben, a mí me gusta escuchar de todo y me gusta pues tomar lo que a mí me sirve, ¿no? Como nos dice el libro también, o sea, si no te sirve nada de lo que estamos hablando aquí, pues no lo tomes. Pero si hay algo que realmente te hace eco, pues tómalo, ¿no? Si te está ayudando. Tampoco, también yo les he dicho, no me crean todo lo que les digo. Escuchen a su ser, que ese no se va a equivocar nunca, ¿no? Pero bueno, en uno de los podcasts decía esta persona que había dos maneras de cómo tú interactuabas ante una situación, ¿no? Una era a través de tu corazón o de tu intuición, y la otra era a través de tu mente, ¿no? Y entonces decía que cuando tú tomabas decisiones y escuchabas más a tu corazón, pongámosle así, o a la emoción que se manifiesta en tu cuerpo, pues casi nunca, o decía él, no te equivocas, no te equivocabas en la decisión que estás tomando. Pero cuando lo tomabas desde tu mente, desde tu raciocinio, entonces pues tendía a que se convirtiera en un problema a futuro cuando tú tomabas una decisión. Supongamos que de repente alguien te propone matrimonio, y entonces acá tu corazón o tu panza, o sea, sientes muy bonito y dices sí, ¿no? Pero tal vez tu mente te está diciendo, no, es que si te casas ahorita, estás bien joven, no, es que si te casas, o sea, vas a tener que posponer todas estas cosas que tú ya planeaste, y entonces ya no vas a poder lograr lo que estabas pensando, y ta ta ta ta ta. Y tal vez dices, ok, voy a tomar la decisión y voy a decir que no, ¿no? Lo tomaste a través de tu mente, ¿no? Racional. Y al final de cuentas, pues, tal vez perdiste el amor de tu vida, entre comillas, ¿no? Y ese tipo de situaciones, o sea, decía que, pues, se dan constantemente en nuestra vida. Tenían algunos pasos y metodologías y cosas así, pero después yo caigo en la conclusión, es que cuando hablas y cuando te comunicas y escuchas y sientes a través del amor, no te puedes equivocar. No necesitas unos pasos, una metodología, sigue esto, escucha esto, medita esto, ta ta ta. Cuando tú vives tu vida a través del amor, o sea, no te vas a equivocar. Cuando ya empezamos a darle muchas vueltas y empezamos a analizar y a justificar y a decir por esto otro, no tomo la decisión o tomo la decisión, entonces ya le estoy dando mucha credibilidad a nuestra mente, ¿no? A mi mente. Entonces, el ego es esto, ¿no? Esa parte que decía ese podcast, pues yo lo resumí, pues no necesitas implementar todas esas metodologías que utilizas. ¿Por qué? Porque sí es cierto en cierta parte, pero tampoco tienes por qué analizarle tanto. Lo que es verdad es verdad, y lo que es falso, eso es falso, ¿no? Así. Qué sabia, ¿no? Las palabras. Ay, ay, ay. Pero es la realidad, ¿no? Cuando uno sabe lo que es verdad, no hay necesidad de justificarla, de defender la idea, de defender la situación que tomaste, la acción que tomaste, perdón. ¿Por qué? Porque sabes que por ahí es, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos buscando, pero estamos rogando no encontrar... Por ahí escuchaba algo así, ¿no? De que cuando alguien anda buscando trabajo y dice, sí, es que ando buscando, sí, pero anda rogando no encontrar. Cuando hacemos eso, obviamente, pues no vamos a hallar lo que realmente necesitamos encontrar. El ego, ya sabemos, es incapaz de amar, no sabe lo que es el amar, está totalmente perdido, está totalmente ausente de amor. Entonces, ¿cómo va a poder responder ante una situación en la que se te está pidiendo a gritos amor? El otro podcast que estaba viendo, estaban hablando estas chicas, pues de las cosas que no te parecen, ¿no? No voy a decir el nombre del podcast ni nada, y también estoy diciéndolo de otra manera para no verme como que también que sale mi ego, ¿no? Nada más voy a decir que de lo que yo tomé de todo eso, está muy divertido, me encantan sus podcasts, pero pues ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Mi mente ya no se cree las cosas, ya no se cree lo que otra gente está diciendo, por muy bien que te caigan, o sea, pues uno ve cuando está tomando decisiones a través del ego y otros cuando tomas decisiones a través del amor, ¿no? Así es sencillo, o sea, puedo calificar cada momento de mi vida de esa manera. Y no los juzgo, no juzgo los momentos, simplemente digo, pues, esto no es real y esto sí. Y bueno, lo que decían es que cuando a ti no te parecía algo de alguien más, decía, es porque tal vez lo tienes, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado el libro. Pero decían, no, pero a mí no me gusta que sean chismosas. Uy, no tolero el chisme. Y entonces decía, pero no lo tengo yo. Yo no soy chismosa, ¿no? Entonces había cosas en que decían, pues, sí es cierto. Esto que me molesta, yo también lo tengo. Esto que me molesta, sí, también lo tengo. Ah, eso que me molesta mucho, yo no lo tengo para nada. Entonces como una verdad a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay algo que nos ha dicho el libro es que pues nos proyectamos y eso es lo que pasa, ¿no? Realmente lo que no nos gusta en alguien más es una proyección. Entonces vamos por la vida proyectándonos. Y también hay metodologías y hay libros y que te dicen, ah, es que mira, tienes que seguir estos pasos para sanar esto. Y hay otra cosa que en mi mente pues ha capturado también ciertas informaciones que me han ayudado. Y por eso a veces sé, por ejemplo, qué libro quiero ver, leer, o sé qué situación me va a ayudar a mí para despertar. Y mucho de ello ya no va con lo tradicional, ¿no? No voy a decir en qué, para que otras personas, o sea, de repente digan, ah, Janet dijo que no esto, entonces no lo voy a hacer. No. Si a ustedes les funciona lo que ustedes están haciendo, o con quién lo están haciendo, o con profesionales especializados, les está funcionando, ustedes háganlo. Pero yo, en mi mente, o sea, se me quedó como ese chip de decir, o sea, pues sí, o sea, ¿para qué me voy a empezar a buscar todo mi pasado y encontrar, o sea, todas esas cosas que yo no he solucionado y perderme este momento? ¿Por qué voy a hacer eso? Y decía el Sadhguru, que yo se los he dicho muchas veces, y esta es la parte que les digo que pues siempre ha estado en mi mente, que se necesitarían muchísimas vidas para solucionar todos nuestros problemas de esta vida. Y entonces, ¿quién va en esta vida a solucionar todos sus problemas entonces? ¿Quién? Entonces, el libro, en el programa de Estudios Cuerdo que hablamos el día de ayer y que hablamos el 24 de mayo de la única respuesta y el miedo al conflicto que hablamos también el 25 de mayo, o sea, todo esto va de acuerdo a lo mismo, ¿no? O sea, todos los problemas que creemos tener se solucionan cuando reconocemos que no existe un problema en sí, que no era real. No importa los niveles, no importa la importancia que tengan esos problemas en nuestra vida, porque no son reales. No son reales. Y entonces me voy a ir a mi pasado, a rebuscar, a mi niñez, a mi adolescencia, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cuando en este momento puedo liberarme de todo ello y perdonarlo y amarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a amar y por qué lo voy a perdonar? Y tal vez me digas, oye, es que tú no sabes, no tienes ni idea de lo que yo viví, de lo que yo he vivido. No, sinceramente no sé. Pero lo que sí sé es que todo eso ya no está aquí. Y si todo eso que ya viviste o que ya vivimos nos tocó vivir así, es porque así, exactamente como lo vivimos, tuvimos que pasar, ¿no? Pero ya lo pasamos. Entonces, este momento que ahorita tenemos es pleno y es maravilloso, porque aquí no necesitas de muchos pasos, muchas metodologías. ¿Por qué? Porque en cuanto tú despiertas y hace clic en ti ese botón que decías, no encontraba el botón, o sea, como una pieza, ¿no?, que le faltaba. Ah, ya la encontré. Y cuando está ese botón y hace el clic, te das cuenta de que todo lo que tú necesitas, lo tienes aquí. Ya no te necesitas pensar, todo lo que tuve en el pasado lo viví así de esta manera. No, ya pasó. Todo lo que te estás imaginando que va a pasar en 5 minutos, en 10 minutos, en 10 minutos, no existe. No existe. Lo único que hay en este instante es lo que realmente importa en tu vida. Tenemos varios minutos hablando de este tema, ¿verdad? Llevamos 17 minutos. Ya lo que pasó, lo que dije hace unos momentos, ya pasó también. Entonces, estamos en este instante. Tal vez muchas, ¿no? Estén así como que en shock, ¿no? La mente no puede procesar toda esta información. ¿Por qué? Porque está buscando las respuestas, está buscando controlar, está justificando, no, es que no es así, o sea, claro que necesito mi pasado, si no, ¿cómo voy a hablar ahorita? Obviamente, ¿no? Obviamente para expresarnos, y también como decía, el cuerpo como medio de comunicación, ¿no? Que para eso lo utilizamos, para transmitir este mensaje, para dar la experiencia, ¿no? De lo que estamos realmente escuchando, de poner en práctica lo que realmente pensamos. Si yo estoy dando clases de amor, pues tengo que ponerlo en práctica. Y muchas veces nosotros nos damos permiso, ¿no? Ah, como nadie me está viendo, pues me voy a enojar, voy a criticar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ahí pues nos perdemos el momento de estar plenos otra vez, de amar otra vez. Pero siempre existe la posibilidad nuevamente de regresar a tu centro, de regresar a tu ser, de escuchar a tu ser, de escuchar al Espíritu Santo. Recuerden que cuando tú vives tu vida a través del Espíritu Santo, te comunicas a través de Él, actúas a través de Él, no puede haber debilidad en tu vida. No puedes decir que débil, o que solo, o que sola, o que sole me siento. Porque no es así. O sea, hay tantas cosas que nos acompañan y que no, ni siquiera nos damos cuenta, ¿eh? Si tienes uñas en tus dedos y están un poquito largas, en las uñas se vienen mucha basurita y muchas bacterias, ¿no? Que no las vemos a simple vista. Y decimos, estoy súper sola, súper solo. Pero no estamos solos. Siempre estamos acompañados. Y ese maestro siempre nos acompaña. Siempre está ahí para nosotros y para que nosotros lo escuchemos. Si no lo escuchamos es porque no estamos poniendo atención. Y si no lo escuchamos es porque estamos buscando en el lugar equivocado. ¿Dónde estoy buscando? En el futuro. ¿Dónde estoy indagando? En el pasado. ¿Dónde es donde tengo que indagar? En el presente. Aquí en el presente es donde, ¡ah, mira! No me había dado cuenta que estoy aquí existiendo, que estoy respirando, que estoy vivo. Como sea que esté, pero estamos aquí. Entonces, hoy vamos a estar pues muy presentes en este instante y recordar que si queremos vivir plenos tenemos que estar despiertos y conscientes. Lo que nosotros nos vendemos cada rato de que esto es mi felicidad, el dinero, el trabajo, mi pareja, la familia, los hijos, eso no no es. Lamentablemente no es. O sea, todo esto, todos nosotros somos temporales en esta vida. La felicidad realmente, o sea, viene de tu ser. No estoy diciendo, entonces no voy a amar a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja. No te estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que hay que reconocer, obviamente, un nivel de iluminación, una persona iluminada, no como yo, una persona iluminada, pues no ve la muerte como la vemos nosotros, no ve sufrimiento porque no existe para ellos. Sabe que en la temporalidad de este cuerpo, pues vamos a vivir muchas experiencias, que si las vivimos a través de nuestro ego o a través de nuestra inconsciencia, pues nos va a tocar sufrir en algunos momentos. Y entre más consciente estés en tu vida, el sufrimiento pues se va a ir desvaneciendo a tal punto de que ya no va a existir en tu vida. Una persona totalmente consciente, despierta, iluminada, son puros sinónimos que yo le estoy dando y no me crea nada de esto, pues vivirá su vida plenamente, y plenamente es plenamente, en todo momento, en todo instante. No importa que ahorita mismo venga un meteorito y se acabe el mundo, porque sabe que todo es temporal, ¿no? Todo se va a transformar, todo va a cambiar, todo se va a acabar. Entonces vámonos rápidamente, no se me asusten, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 297 y nos dice: el perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo, y todo lo que doy es a sí mismo a quien se lo doy. Esta es la sencilla fórmula de la salvación, y yo, que quiero salvarme, la adoptaré para regir mi vida por ella en un mundo que tiene necesidad de salvación y que se salvará al aceptar yo la expiación para mí mismo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos y no simplemente escuchen. Padre, cuán certeros son tus caminos, cuán certero su desenlace final y cuán fielmente se ha trazado y logrado cada paso de mi salvación. Mediante tu gracia. Gracias a ti por tus eternos regalos y gracias a ti también por mi identidad. Entonces, vamos seguros por nuestro camino, vamos dando pasos certeros, estamos dando cada paso para nuestra salvación mediante la gracia de nuestro Padre, mediante la gracia de nuestro guía, de la energía divina, como ustedes le quieran llamar. Y vamos a dar gracias por todos estos eternos regalos, eternos, ¿ok? Y vamos a dar gracias también por nuestra identidad, recordando que el perdón es el único regalo que doy. Hoy vamos a perdonar el mundo, vamos a perdonar todo aquello que pues tal vez nos cause miedo, dolor, tristeza o coraje o ira o lo que sea, ¿no? Con esto vamos a finalizar. Encuentros existenciales.